Muy bien, hoy se da el comienzo de lo que es conocido y llamado la Semana Santa. Hoy domingo, con este que también es conocido como Domingo de Ramos, se inicia lo que se llama la Semana Santa, hasta el domingo siguiente, que es el domingo, por supuesto, de Resurrección. Bueno, hay mucha gente que en estos días, me di cuenta, se ha estado preguntando, quizás más que otros años, ¿cuál es la razón por la cual la fecha de Semana Santa cambia y varía, no es cierto? A veces parece que cae en marzo, otras veces cae en abril como ahora, pero en abril ya ha avanzado, en otros casos es al principio de abril. ¿Y cómo es el tema entonces un poco de respecto a las fechas? Bueno, básicamente le quiero dar una muy breve explicación para que lo podamos comprender. La definición de la fecha de la Semana Santa se toma teniendo en consideración el calendario judío. El calendario judío tiene 354 días el año y cada cuatro años se agrega un mes más. Y es así porque es un calendario lunar, es un calendario lunar. Así que se ha estado definiendo, ya le digo que ha habido controversias alrededor del año 300 después de Cristo y hasta el 500 y algo después de Cristo, en el cual se definió básicamente la metodología por la cual se iba a llegar a establecer la fecha de Semana Santa. Así que una de las cosas que se definió allí es que se iba a celebrar siempre en domingo. Iba a ser domingo de Resurrección, por lo tanto, domingo también de Ramos, una semana antes. Eso se iba a respetar, teniendo en cuenta lo que aparentemente la Biblia sí está marcando, que el día en que Jesús resucitó era un día domingo, un día de reposo. En realidad no era domingo, pero hoy en día sería equivalente al día domingo. Lo otro que se buscó fue definir que no coincidía al mismo tiempo con la celebración de la Pascua judía, precisamente para no caer en equivocaciones o errores e interpretaciones, no se superpusiera, para no crear confusión, sino que quedaran como dos cosas realmente distintivas. Luego, entonces, el mecanismo que tiene allí sus consideraciones para hacer, determina que cuando es primavera, por supuesto en el hemisferio norte, el primer domingo que sigue a la luna llena, cuando inicia primavera en el hemisferio norte, ese primer domingo que sigue a la luna llena, ese es fijado como el domingo de Resurrección. Y a partir de allí se calcula hacia atrás o hacia adelante de acuerdo a qué es lo que se va a querer celebrar. Por eso es que siempre Semana Santa va a caer o entre el 22 de marzo y el 25 de abril. En cualquiera de este periodo allí puede caer Semana Santa a lo largo de los años. Nunca antes del 22 de marzo, porque el 21 está iniciando primavera, y nunca después del 25 de abril. Así que, yo sé que usted no entendió nada, yo tampoco, pero bueno, sí, y hay una razón por la cual, que se nos escapa a nosotros, porque además de conceptos religiosos hay cuestiones de medición del calendario y todo esto, bueno, cae allí solo por esto. Ahora, no es tan importante esto definitivamente, sino que esto no nos haga perder de vista el contenido de Semana Santa, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ha acontecido realmente y qué es lo que se recuerda que ha acontecido toda vez que se inicia o se lleva adelante la celebración de Semana Santa? Y esto es lo que a nosotros nos debe interesar, no el hecho de por qué cae o no en determinada fecha. Así que lo que quería compartir con usted en esta tarde es el hecho de que podamos ir llegando a celebrar Semana Santa en el espíritu de la entrada triunfal. Hoy domingo, Domingo de Ramos, es llamado también el domingo de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, en la ciudad santa, la ciudad amada por él, la ciudad que no lo comprendió, la ciudad sobre la cual Jesús lloró y le dijo: pero he intentado tanto poder obrar en ti, verte diferente, verte cambiada, y sin embargo no me has comprendido, no me has entendido. Y aún más, lloro porque en poco tiempo más vas a ser destruida, vas a ser incendiada, vas a tener que sufrir, dando cuenta proféticamente de la destrucción de Jerusalén, por allá por el 70 después de Cristo. Así que esto es lo que estaba aconteciendo también en el corazón de Jesús a medida que iba llegando a la ciudad, ¿no es cierto? y lo que estaba aconteciendo. Así que hoy, que es llamado también Domingo de Ramos y que coincide entonces con la entrada triunfal de Jesús allí en Jerusalén, la idea es que podamos rescatar el espíritu que hubo allí en esa entrada de Jerusalén para poder celebrar la Navidad con toda bendición también. Este espíritu tiene tres aspectos y tres connotaciones. Hay tres llamados, tres invitaciones, tres consideraciones que debemos tener en cuenta. Y este es el espíritu que usted y yo tenemos que tener en nuestro ser para poder celebrar la Semana Santa. El próximo viernes y domingos tendremos reunión, poder hacerlo de forma tal que realmente estemos glorificando a nuestro Señor. Le pido que abra su Biblia entonces en el Evangelio según San Lucas, uno de los evangelios en los cuales está mencionado también este acontecimiento de la entrada triunfal en Jerusalén. Vaya manera de llamarlo, ¿verdad? Entrada triunfal. A partir de aquí, la oposición sobre Jesús iba a ser mucho más encarnizada. El rechazo de Jesús iba a ser mucho más abierto y aún más violento. En pocas horas más adelante, vaya qué triunfo, iban a estar enjuiciando a Jesús, lo iban a estar azotando, lo iban a estar castigando, y lo iban a estar llevando a una cruz, lo iban a estar exponiendo frente a las multitudes. Quizás alguno de los que aquí estaba gritando, Hosanna, Hosanna, ahí viene el rey, en pocas horas más, pocos días más adelante le estaban gritando, crucifícale a Pilato. Así que vaya entrada triunfal, ¿no es cierto?, para terminar unos días después crucificado en una cruz, en un madero, a la vista de todo el mundo, de una manera vergonzosa, como muy trágica y muy dolorosa. Así que, bueno, pero así se llama la entrada triunfal. Claro, si nosotros viéramos la película de acá al viernes que viene, en el cual Jesús sufrió esto, su crucifixión y muerte, podríamos decir, no, ¿de qué triunfo me están hablando? Pero si uno se extiende dos días más o tres, hasta el domingo siguiente, en el cual Jesús resucita con todo poder y gloria, entonces sí podemos darnos cuenta por qué podría igualmente ser llamada la entrada triunfal. Porque realmente Jesucristo triunfó. Y el plan de Dios, por supuesto, prevaleció y se consumó a la salvación del hombre y al medio por el cual podría volver a tener comunión con este Dios. En Lucas capítulo 19, desde el versículo 28, dice, dicho esto, Jesús estaba todavía enseñando y estaba compartiendo algunas parábolas, dicho esto iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados, y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si tú también conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Una de las maneras en que los evangelistas están relatando este acontecimiento de la entrada de Jesús en Jerusalén. Entrada que cuando él había estado prediciendo a sus discípulos, estos le dijeron, vayas, no te encamines hacia allí. Fíjate toda la oposición que hay. Fíjate cómo están tratando de prenderte. Están buscando por cualquier medio llevarte a las autoridades. Así que no lo hagas. Pero Jesús sabía que tenía que ir a Jerusalén, que dar cumplimiento al plan divino, aquel que habían planificado y preparado en los cielos para poder llevar a cabo la posibilidad de que todo ser humano pudiera tener vida eterna, perdón de pecados y restablecer su comunión con el Dios Todopoderoso. ¿Qué es lo que nos muestra? ¿Cuál es el espíritu que ha estado presente en esta entrada triunfal en Jerusalén? ¿Cómo nosotros debemos alimentar nuestro espíritu en estos días para celebrar la Semana Santa de tal forma que realmente glorifiquemos a Dios? En primer lugar, lo que se destaca, por supuesto, en estos pasajes y en cada uno de los que están mencionando, los otros evangelios también lo hacen, es la alabanza a Dios. Debemos recuperar y profundizar el espíritu de alabanza a nuestro Dios. Vio como decía por aquí, ¿no es cierto?, que cuando estaban avanzando y toda la multitud de los discípulos, dice, de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces. Y decían, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana, que es sálvanos ahora, paz en el cielo y gloria en las alturas, etcétera, etcétera. Así que había un espíritu de alabanza, había un espíritu de exaltar a aquel que estaba montado sobre aquel pollino, ¿no es cierto?, un símbolo de paz, por supuesto, y en este tono, y en esta consideración es que la misión de Jesús se había llevado a cabo durante toda su vida. Así que había el glorificar a aquel que estaba entrando en Jerusalén también. Había también acciones de gracias. Dice que lo hacían y alababan a Dios por todas las maravillas que habían visto realizar a Jesús. Y lo más reciente había sido el hecho de resucitar a Lázaro, de volverlo a la vida a Lázaro, uno de los grandes prodigios y señales, maravillas que Jesús estuvo realizando. Y todavía muchos de estos peregrinos hacia Jerusalén habrían sido testigos de aquel acontecimiento e impactados en sus vidas y en sus corazones por haber presenciado aquello. Por lo tanto, lo reconocían a este Jesús realmente como el Hijo de Dios. Así que bendito el que viene en el nombre del Señor. Y lo exaltaban y lo alababan. Todo en este contexto de la fiesta que iba a haber en Jerusalén, porque en Jerusalén iba a estar de fiesta, la fiesta de la Pascua, así que muchos peregrinos venían de muchos lugares y ya de la ciudad venían cantando y alabando a Dios, venían cantando salmos, venían teniendo expresiones de los salmos también. Así que en general había un clima de fiesta en la mayoría de la gente, no así en algunos pseudo religiosos, no en aquellos que siempre se sintieron amenazados por cómo Jesús iba logrando seguidores, no por aquellos que vieron amenazado su estatus de poder y de control religioso. Para ellos no había ninguna fiesta, sino que como nunca antes estaban pretendiendo darle muerte a Jesús. Por supuesto que no le reconocían como el Mesías, ni el Hijo de Dios, ni nada por el estilo. Así era como se estaban dando los acontecimientos en este tiempo. Bueno, todo esto hace mención a aquella profecía que en Zacarías capítulo 9 y versículo 9 encontramos también expresado y relacionado con este espíritu que queremos rescatar, ¿no es cierto? Zacarías capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Aquí está el profeta Zacarías muchos siglos antes ya profetizando de cómo iba a ser este acontecimiento. Por lo tanto, Jesús no estaba haciendo un viaje de turismo, un viaje de placer. No era casualidad. Jesús dijo, bueno, vayamos para Jerusalén a ver cómo está todo ahí. Vamos a curiosear a ver cómo es la fiesta que se va a estar llevando a cabo en la santa ciudad. De ninguna manera. Jesús debía ir a Jerusalén. Jesús encaminó sus pies a Jerusalén, totalmente decidido y consciente de que eso era necesario que se llevara a cabo, no solo para dar cumplimiento a la profecía, sino para dar cumplimiento y consumación a este plan divino. Él sabía que allí iba a dar su propia vida. Él mismo la iba a dar, no que se la quitaron ni se la arrebataron, sino que Él la dio voluntariamente, porque así ya había estado establecido con su Padre y con el Espíritu Santo desde antes que viniera y se hiciese hombre y habitase aquí en la tierra, en medio nuestro. Así que hay todo un plan, hay toda una soberanía de Dios, hay todo un gobierno de Dios bajo el cual se van dando todas estas cosas. Así que se acerca la victoria. Mucha de la gente que estaba ahí consciente de esto seguramente. Claro, es verdad, muchos no entendían. Nosotros lo vemos desde este lado, digamos así, vemos hacia atrás lo que ha sido todos estos acontecimientos históricos, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Ahora, en este tiempo del relato, lo estaban viendo así, hacia adelante, y la cruz todavía estaba por venir. Y la resurrección estaba por venir, así que hay muchas cosas que ellos no habían logrado entender todavía, ni siquiera algunos de sus discípulos. Por eso es que si bien celebraban y participaban de este espíritu de fiesta, de celebración y de alabanza, no eran absolutamente y plenamente conscientes de qué era lo que iba a estar aconteciendo de allí en más. Para algunos, indudablemente, en la necesidad de ser librados del yugo romano, suponían ver en este Jesús aquel que los iba a liberar políticamente de ese yugo romano, el que iba finalmente a venir y librarlos de aquella opresión. Y lo veían solamente desde este plano, el plano netamente político. Claro que esto encontraban alguna contradicción, como la de esperar que alguien que viniera a destronar a los romanos iba a venir montado en un burro, en un asno, e iba a vestir como vestía, y no iba a tener un ejército detrás que lo respaldara y lo acompañara, etcétera. Pero no obstante, la gente guardaba también esta esperanza. Claro, para muchos otros era otro personaje, y seguramente lo vamos a ver un poco más adelante. Pero entonces se acerca la victoria y la derrota final. La derrota final del pecado, de la muerte y del poder del diablo. Detrás de todos los acontecimientos, indudablemente también estaba Satanás y sus huestes de maldad, que intentaron dar muerte a Jesús para que nunca más se levantara de la tumba. La muerte era la principal arma de Satanás. Y él la aplicó sobre Jesús para comprobar que aquel era el Hijo de Dios, del Dios Todopoderoso, aquel que ya había decretado que iba a derrotar y exponer públicamente a vergüenza, dice, a vituperio a Satanás y a todas sus huestes. Y así aconteció por la muerte de Cristo y su resurrección, dice la Biblia también. Así que iba a haber derrota, derrota final de estos enemigos de Dios, y ahora también tus enemigos y los míos, por nuestra condición de hijos e hijas de Dios. Pero aquel que es tu enemigo ya ha sido derrotado por tu Señor y tu Rey y tu Dios, por lo cual no tenemos nada que temer, sino esperar solo el final de los tiempos para que sea arrojado definitivamente a ese lugar de sufrimiento eterno, junto con todas sus huestes y junto con todos aquellos que han rechazado este ofrecimiento de gracia de Dios, de salvación y vida eterna en Jesucristo. Por eso hay este espíritu de alabanza, de exaltación, de gozo y de alegría. Y nosotros lo tenemos que vivir y disfrutar, porque ya sabemos cómo terminó esa película. Hasta aquí es como que estamos en un estadio, ¿no es cierto? Para poner una imagen, y claro, tenemos que tomar una imagen futbolera, porque nuestra cultura también es muy futbolera. Entonces, pareciera la imagen de la final, del campeonato, y aquí se enfrentan los dos equipos. Y entonces ambos equipos tienen aquellos que le están victoriando y animando, intentando, ¿no es cierto? Y están los que dicen, Osana, ahí viene el Rey, ahí viene Jesús, gloria a Dios. Y seguramente habría quienes estarían alentando a Satanás, a sus huestes, e incluso incentivando a aquellos que se le iban a enfrentar a Jesús todavía, los que lo iban a ir a buscar, el que le iba a entregar, los que le iban a apresar, los que le iban a llevar a juicio, primero religioso, después político, los que iban a gritar crucifícale, el que se iba a lavar las manos, y todo esto. Así que ven esa confrontación. Y allá se están dirigiendo al estadio los que iban a participar de esa lucha, de ese encuentro y de esa confrontación, y los que iban a estar en la tribuna de un lado y del otro. Pero nosotros ya sabemos cómo terminó el campeonato, ya sabíamos que estaba decretado quién iba a ser el vencedor, ¿no? Que había otra oportunidad. Solo habría que ver cómo se iba a llevar a cabo, nada más. Por eso había esta algarabía que tiene que estar en nosotros al celebrar Semana Santa, porque es el espíritu de la entrada triunfal. Y ha sido triunfal de parte de nuestro Señor y Rey. Por eso, decía Pablo escribiendo a los Corintios, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? No la hay. Hay derrota de la muerte y del sepulcro, de la maldad, del pecado, de Satanás, de su poder. Hay derrota declarada y definitiva por lo que Jesús llevó a cabo. Así que alabemos de todo nuestro corazón a nuestro Señor y demos voces de júbilo y gocémonos como se gozaban los discípulos que estaban ahí con Él, y disfrutemos por su triunfo, que es el nuestro, por su victoria, que es nuestra. Es imposible imaginar a que alguien que ha vencido, a los seguidores de quien ha vencido, no tengan otro espíritu que no sea el de celebrar. ¿Usted se imagina a alguien que esté triste porque ha ganado y ha vencido y ha sido victorioso? Así que este es el espíritu que tenemos que recuperar, alabemos a nuestro bien Dios. En segundo lugar, lo que nos muestra esta entrada triunfal aquí, y es el espíritu que también debemos preservar y sobre lo cual nos tenemos que enfocar al celebrar la Semana Santa, es el del reconocimiento al Rey, reconocimiento al Rey. No solo iban, oh, qué bien, gloria a Dios, Osana, bendito el que viene, sino que le reconocían como rey. ¿Por qué? Hay allí esas expresiones que dicen, en primer lugar, los discípulos toman sus mantos y los ponen sobre el pollino y luego allí lo sientan a Jesús. Esta es una imagen, la de colocar los mantos allí, y además la de al camino de Jesús. Mantos, y dice el pasaje también, algunas ramas, ¿no es cierto?, de árboles. La canción que siempre cantamos dice mantos y palmas, va desplegando alegre el pueblo de Jerusalén, etcétera, etcétera. Bueno, esto es lo que iban a hacer. ¿Significa esto? Significa realmente que había reconocimiento de que aquel que iba montado en ese burro realmente era alguien real, rey, señor, soberano, el Hijo de Dios hecho hombre. Este es el Mesías realmente. Y entonces era como postrarse en reconocimiento de esa majestad, de ese señorío, de su grandeza, de su poder, de su reinado. Y vaya que Él había estado reinando y reina con todo poder. Así que debemos nosotros también recuperar este espíritu de reconocimiento al Rey. ¿Qué era lo que estaban haciendo? Entregándose a su señorío, reconociendo esa majestad, colocándose bajo esa soberanía, de Dios en Jesucristo. Así que había un compromiso allí de muchos de los que estaban alrededor de ese compromiso de la relación que tenían con él. Siervo, Señor. Siervo, Señor. Siervo y Señor. Así que esto es lo que tenemos que establecer y verificar que también esté presente al celebrar próximamente la Semana Santa. Este espíritu de sujeción genuina, sincera, humilde, voluntaria, concreta, al señorío de nuestro Señor, el vencedor. Claro, ni las más apasionadas expresiones de devoción, estaban alabando y dicen, no, este es, ni las más profundas y elevadas expresiones de devoción y alabanza podrían tener valor realmente para nuestro Dios, a menos que estuvieran respaldadas por una vida entregada, por un corazón consagrado, por alguien que realmente reconociera ese señorío y esa majestad y viviera en sujeción a ella. ¿Qué valor iba a tener una expresión de alabanza de parte de un corazón y de una vida que no lo reconocía como rey? ¿Qué valor iba a tener el que alguien estuviera cantando sin saber ni siquiera de qué estaba tratándose? Así que esta es la coherencia que debe haber en nuestra vida, al tener que alabarle y exaltarle, que esté esto respaldado en nuestra vida porque realmente estamos consagrados a Él y a su propósito y a su voluntad y a continuar la misión que Él inició y nos dejó testimonio a través de toda la palabra, la Biblia. Así que este es nuestro compromiso, el mismo que tenían aquellos que lo estaban reconociendo como tal, de siervo, Señor. En Mateo 21:11 dice que una de las reacciones que había en la gente que había por allí y también de algunos de los religiosos era preguntarse, ¿y este quién es? ¿Y este de dónde salió? ¿Y por qué la gente lo sigue tanto y grita tanto? ¿De qué se trata? A ver, ¿me explican de dónde salió este? ¿Quién es? ¿Quién es? Mateo 21, versículo 11. El 10 dice, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Así que era una manera de definir quién era y también su origen. ¿De dónde? Y una manera de definirlo. ¿Se dan cuenta? Ahora, algunos decían, es Jesús el profeta. Pero hasta ahí llegaban, como otro profeta, como otros que andan por ahí dando vueltas, como otros que estuvieron dando vueltas. Un profeta más. Y por eso andan detrás de él allí, porque estará dando alguna palabra importante, qué sé yo. Pero hasta allí llegaba el reconocimiento y no pasaba de allí. Y otros lo estarían viendo y dirían, ¿y quién es este? Es un maestro. Este es el que enseña y tiene alumnos, tiene discípulos, un gran maestro, como hay otros. Y otros lo verían solo de esta manera. Más otros más dirían, ¿y este quién es? Este es un milagrero, no sabe. Yo lo vi hace poco, incluso esto por supuesto había sucedido antes de ir a Jerusalén, le estuvo dando vista a unos ciegos. Pero yo te aseguro que estaban ciegos. Y el tipo los sanó, salieron viendo como mejor que yo. Es un milagrero, no sabe las cosas que hace. Y me contaron que resucitó a uno que estaba muerto. Es un milagrero poderoso. Y algunos lo verían así. ¿Y quién es este? Y otros lo verían quizás solo como un pretencioso. Un buscador de fama, de reconocimiento. Vaya a saber, no sabemos todo lo que la gente podría pensar en aquel momento. Y otros lo verían como un sabio. No, este la tiene clara, ¿eh? Este te canta la justa, che. Y si, ¿la verdad? Pero usted y yo sabemos que Jesús era alguna de estas cosas, pero además mucho más que esto. Y así queda relatado en el Evangelio de Marcos. Para que veamos un poco de cada uno de los evangelios y los evangelistas. Marcos capítulo 11, versículo 10. Aquí la gente decía, bendito el reino de nuestro padre David que viene. bendito el reino que viene en el Rey Jesucristo. En Jesús se produce la irrupción del reino de los cielos en la tierra. Y ya había quienes habían asumido conciencia de que sí, en Él irrumpió ese reino. Por lo tanto, Él es el Rey. Sí, es profeta, pero más, es el Rey. Es el enviado de Dios, es el ungido de Dios. Realmente es el Mesías. No solo para traernos libertad política. Eso es un detalle, trae mucho más que eso. Libertad de la esclavitud del pecado. Libertad del poder de Satanás y del diablo. Victoria sobre la muerte. Eso, había muchos que lo veían de esta manera. Conocían al Rey, pero estaban sujetos en humildad a ese reinado, a ese señorío. Realmente sus corazones estaban entregados y consagrados a Él, a seguirle a Él y a cumplir sus propósitos. Así que también en este tiempo necesitamos ser mucho más que espectadores de lo que va aconteciendo o de lo que ha acontecido. Mucha gente lo fue en aquel tiempo y lo seguirá siendo todavía. No debemos ser meros espectadores, no debemos ser circunstanciales simpatizantes. Y este me cae bien. Y esta me... Y yo me sumo a la tribuna y grito, soy un parra brava más, pero no solo un circunstancial simpatizante, no, porque a ver qué puedo conseguir, sino genuinos discípulos entregados al cumplimiento de su voluntad. Cuando es así, esas expresiones de alabanza que por Dios, de exaltación, tienen respaldo. Eso glorifica. Ese es el espíritu con el cual tenemos que la próxima Semana Santa. Y finalmente, también está presente en medio de todo esto el anunciar y el proclamar su mensaje. El autor del libro a los Hebreos dice que habla de una clase particular de sacrificio, habla de sacrificios de alabanza, pero este sacrificio de alabanza luego lo define de una manera muy particular. Cuando habla de sacrificio de alabanza, no está diciendo cantá alabanzas al Señor, expresá canciones a Él, unite en el canto o en el cántico con otros. Fíjese lo que dice el autor de Hebreos en el capítulo 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, esto es, por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza. Ofrezcamos a Dios por medio de Jesucristo sacrificio de alabanza. Pero lo define cuál es el sacrificio de alabanza. ¿Sabe cuál es? Fruto de labios que confiesan su nombre. Fruto de labios que confiesan su nombre. El sacrificio de alabanza es el dar testimonio de Jesucristo, el compartir la salvación de Cristo con otros. El llevar a cabo la evangelización, el anunciar este mensaje, el proclamarlo a otros, el decirle a los demás, este es el Rey, este es el Mesías, este es el Hijo de Dios, este es el Salvador, el que Dios envió para cambiar mi vida y transformarla, para darme vida eterna, para que yo también pueda ser libre de esa esclavitud y de esa opresión, del pecado y de la maldad. Esto es lo que tenemos que proclamar y anunciar, y este es el mejor sacrificio de alabanza que podemos tributar a nuestro Dios. Fruto de labios que confiesan. Y los primeros cristianos decían luego de la ascensión de Jesús, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No nos podemos callar. ¿Cómo íbamos a callar teniendo una bendición tan grande en nuestra vida? ¿Cómo no la íbamos a compartir con otros también? Así que este espíritu también estuvo gente y el que tenemos que tener nosotros en este tiempo, el proclamar, ser anunciantes de, altavoces, testigos, heraldos. Y debemos anunciar el propósito de su misión, el plan divino de salvar al hombre y cómo llevarlo a cabo, etcétera, etcétera. Ya vio, cuando leímos en el Evangelio de Lucas capítulo 19, había allí una expresión muy importante. Algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, ve cómo lo veían, ¿no? Apenas maestro. Hasta ahí llegaba su reconocimiento, nunca como el Hijo de Dios, nunca como el Mesías. Precisamente lo acusaban de pretender ser y por eso lo arrestaron también. Maestro, reprende a tus discípulos que están anunciando, están vitoreando, están dando cuenta de tu misión, de quién realmente sos, de qué ofreces al ser humano. ¡Hacelos callar! Y la respuesta de Jesús fue, te digo que si estos callaran, las piedras clamarían. ¿Eh? O sea, no podemos dejar de clamar y de anunciar y de compartir con otros. Interesante para finalizar en esta noche la expresión que está presente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12 y versículo 19. Podemos entrar ya desde el versículo 16 para redondear lo que hasta aquí también hemos expresado. Dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él. Daba testimonio. Proclamaba, anunciaba, contaba las maravillas, los milagros, las señales. Por ejemplo, cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Y me parece que estos fariseos allí están siendo como figura de Satanás y de sus huestes, que van a seguir observando cómo la gente va detrás de Jesucristo. Van a seguir viendo cómo el pueblo de Dios sigue anunciando salvación y vida eterna a los que están en tinieblas y cómo muchos de los que están en tinieblas van a pasar a la luz admirable del reino de Dios. Y esto es lo que van a seguir contemplando, esas huestes espirituales de maldad, que ya han sido vencidas por nuestro Señor allí en la cruz, que fueron avergonzadas, que fue demostrado delante de toda la humanidad de todos los tiempos de que el Rey es Dios, de que el que reina es Dios y reina con todo poder y autoridad, que es el único soberano, aquel que puede dar salvación y vida eterna a la criatura. Yo creo que tenemos que recuperar este espíritu, por lo menos en estos aspectos que hemos mencionado, para que esto se siga produciendo. Para que sea Satanás, o sus demonios, o la gente, o los políticos, o quien sea, puedan observar con toda claridad, mirá, la gente se va detrás de Jesús. Mirá, se están yendo detrás de Jesús. Mirá, la iglesia cristiana en Argentina predica, proclama y da testimonio de Jesucristo y muchos ciudadanos de Argentina van detrás de Jesús y le buscan y se entregan a Él y reciben salvación en Él. Salvación en Él. ¿Te parece algo imposible? Hoy celebremos Semana Santa en el espíritu de la entrada triunfal. Celebremos Semana Santa en el espíritu que hubo en este Domingo de Ramos, que hubo en aquel tiempo, en aquella circunstancia, en aquel contexto. Y tomémoslo y vivámoslo hoy también este mismo espíritu, que es un espíritu de júbilo, de voces de júbilo, de gran gozo. No nos quedamos solo con el Jesucristo colgado allí en una cruz. Vamos a celebrar que el Jesucristo que fue colgado en la cruz y luego puesto en la tumba también resucitó el tercer día, con todo poder y gloria, y hoy reina, sigue reinando y reinará por la eternidad. Él que es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Así que celebremos esto con alabanza, exaltémosle, glorifiquémosle, pero que estas expresiones estén respaldadas por vidas realmente entregadas y consagradas a Él, por corazones rendidos, por vidas dedicadas a dar cumplimiento a su propósito y a su voluntad. Y todavía, finalmente, por hijos e hijas suyos que nos dejan de compartir con otros acerca de las bondades de este Rey de Reyes y Señor de Señores. Que ninguno de nosotros nunca calle ni deje de decir algo de la misericordia de nuestro Dios. Que nunca dejemos de compartir con alguien que está a nuestro lado y que necesita salvación y vida eterna. Confía en Jesucristo, Él ya hizo todo por ti, entregale tu vida a Él. Y sigamos entonces levantando esta cosecha espiritual para glorificar a nuestro Dios. Y que muchos sigan viendo, que son cada vez más los que siguen a Jesucristo. Que no somos unos poquitos o unos locos. Bueno, abrí tu corazón, abramos el corazón y dejemos que Dios pueda obrar y levantar, edificar este espíritu en cada uno de nosotros. ¿Estás dispuesto a que lo haga? Señor, bendecimos tu nombre. Te damos gracias por la inspiración que recibimos al recordar y al repasar lo que aconteció en aquel domingo de Ramos. Señor, en aquel día en el cual muchos te reconocieron como lo que verdaderamente eres. Señor, aquel espíritu que hubo en el corazón, en el ser de muchos que te aclamaban y te glorificaban sabiendo realmente quién eras. Y Señor, con ese espíritu que hubo de anunciar y anunciarte como el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías, el dador de vida eterna, aquel que tenía poder y autoridad para perdonar pecados, el que iba a demostrar el poder supremo venciendo a la muerte, al sepulcro y a Satanás y su poder. Te glorificamos nosotros también, Señor, y te rogamos que tu Espíritu Santo levante también en nosotros este Espíritu para poder celebrar esta Semana Santa de esta manera, para poder así realmente glorificar tu nombre. Y queremos hacerlo, Señor, para que toda tu iglesia y todo tu pueblo en este lugar realmente te exalten en la proclamación, en la evangelización, en la alabanza, en la adoración, en el canto, en el discipulado, en la entrega, en la consagración, en la búsqueda de santidad. Señor, que así sea. Seguimos atribuyendo a ti siempre toda gloria, toda honra y todo honor. Bendito seas, Señor y Rey. Gloria sea siempre a tu nombre. Oramos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Amén. Dios te bendiga, Dios te bendice. En esta semana también estará a tu lado para guardarte y cuidarte, guiarte. Así que está atento a lo que Él te pueda estar indicando. Disfruta mucho de lo que vaya a acontecer. Próximo miércoles a las 19 horas nos estamos reuniendo para ajustar nuestra vida y nuestro espíritu.